Ok, voy a haceros rap de verdad. Lejos de esa mierda comercial, la pacha reggaetonera de críticas y gestas de rimas inexistentes. Mi rap es diferente, pero siempre respeta la esencia. Al final de tanto criticar me voy a quedar a solo. Pero qué más da, alguna habrá que le mole ese morbo, que me entienda algo. Házmelo saber, go, para que me sienta menos solo en este mundo. Me siento seguro, pero para que... Por culo, chulo. Transporto el poder como un hobby. Me pide, no le hable de usted, que yo de tu deshace de llamar boli. ¿Por dónde estaré? Yo no encuentro nada. He perdido mi filtro en donde esté a tu dignidad. Por eso soy tan guarrote con mi pose de malote. Tengo a tontos en el bote, tanto rescate que patee la patera para otro islote. El oleaje de mi váter en paraje, carajote. Este tío narra su albedrío. Busca vías bajo líos y os tiene entretenidos. No me hago el interesante por ser un interesado. ¿Cómo es eso de agacharse para llegarse a lo más alto? Seguramente te conozca más que a mí, MC. Yo no he pagado por un puto videoclip. Cantantes que se dejan los sueldos en sus maquetas para grabar, por grabar temas contra la pobreza. La verdad, me das más asco que el Leti Rap, que Mercedes Cospedal haciéndome un guaraná. Se juntaron los que no sabían rimar, lo hicieron llamar certamen de poesía. Felices en su fantasía, tu letra está de guasa. Pásate por mis cojones y el esto lo pones pa' llevar a casa. Puede que te pese porque pese a ser el pobre hombre, peque de que se me monten, pelen, chupen y se manchen. Perdonen y no se asombren. Puedo mujeres ser el torbe, pierde el seso por mi nombre. Piensa en mí cuando se corre. Encuentro en mi cuaderno versos y bellos, porque escribo con la mano que me pajeo. Soy verdadero. Los mismos dedos que te hacen llorar me ayudan a aguantar cuando meo. Romeo, me haces menos gracia que Big Bang Theory. Yo te meto mano, pero solo como Freddy. Y me cargué a puñetazos al revolver Ocelot, del Maurio Bros y el sonizo del Crash Bandicoot. Pero no hablemos de mí, mejor hablemos de Sol. Mi dios rap, porque mi dios soy yo. ¿Tienes un papel? Joder, te lo dejo escrito. La única china que conozco se llama Chochito. Rap satírico humorístico, ¿vale? Desatado por desatar estas cuerdas vocales. Rap satírico humorístico, ¿qué hablas? Yo me mojo en estrofas, tú te mojas al escucharle. Rap satírico humorístico, ¿vale? Desatado por desatar estas cuerdas vocales. Rap satírico humorístico, ¿qué hablas? Yo me mojo en estrofas, tú te mojas al escucharlas.